Buenas tardes, segundo especial veraniego de La Puerta de la Noche. Si hace unas semanas dábamos cuenta de las bandas que iban a estar en el Download Metal Fest, de las 16 bandas estatales que participaron en el Download Metal Fest, esta semana nos queremos hacer eco de las bandas que participan en el Resurrection, uno de los festivales de referencia en nuestro país, que cumple este año su 13ª edición. El Resus se celebra desde el miércoles día 11 hasta el sábado 14 de julio en la localidad de Viveiro, en Lugo, una población de unos 16.000 habitantes que multiplica por 5 su población durante el festival. Como os digo, una de las fechas, uno de los festivales de referencia no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo. El Resu espera más de 85.000 espectadores de más de 30 países diferentes y bandas de prestigio también para todos los estilos. Podemos ver desde Ghost o Kiss hasta Megadeth o Scorpion, pasando por bandas de nuestra escena que sabéis que son las que nosotros vamos a hacer sonar en estos especiales. Preparando estos especiales de Resurrection Fest nos hemos encontrado con un problema, un bendito problema a la hora de hacer estos programas especiales. El Resu contará en sus 4 escenarios: el Caos dedicado al punk y al hardcore, el Ritual dedicado al metal extremo y además su fiesta de presentación con nada más y nada menos que 40 bandas nacionales. Sí, habéis oído bien, 40 bandas. Es por lo que hemos pensado que este especial nos llevará 2 semanas, la que se celebra el festival y la siguiente, esta en la que estamos y la próxima. No hemos encontrado mejor manera de hacerlo, mejor manera de ordenar a las bandas, ni queríamos poner a nadie por delante de nadie, así que hemos decidido hacerlo por orden alfabético. Escucharemos las bandas por orden alfabético. Tampoco hablaremos mucho de las bandas, porque algunas ya las conocéis, otras las conoceréis y otras son habituales de La Puerta de la Noche. Así que solo nombraremos los grupos que suenan en cada bloque. Esperamos que os guste, que lo disfrutéis y que nos disculpéis por no dar más información, pero con tal cantidad de grupos nos será imposible dedicarle todo el tiempo que nos hubiera gustado para presentaros como se merece tanto talento que hay en nuestra escena. Comenzamos esta primera tanda con Atma, Adrenalize, Against the Wave, Agorafobia, Amenaza de Muerte, Angelus Apatria y Anteros. Os dejo con ellos. will punish in the haze. One step forward, two step back into the dark. Take on the last generation, taste made out of it. Go back to the start. Operation Exodus began. Still alive. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Segundo bloque de este especial que estamos dedicando a las bandas nacionales de Resurrection Fest, que este año comienza el miércoles día 11 hasta el próximo sábado 14 en Viveiro, en Lugo. Segundo bloque de las bandas que, como ya os dijimos, están ordenadas alfabéticamente y en el que sonarán Aposento, Barbarian Prophecies, Bellaco, Bloodhunter, Bonflowers y los instrumentales Ziconia. We'll be right back. llamas. Placa. Son bellacos que no apartan ni las ramas. Se ve el humo en tres manzanas. Tanta buena mierda que revienta la tana. Bam, bam. Vienen del espacio, es que crees enteros. Pásalo, cabrón, te lo estás hincando entero. Precintado en cuatro bolsas y ahora sí lo vuelo. Voy a fallo mis hermanos y por ellos muero. Es Sagan para bellaco. El verde de los zombies. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Tercer bloque, tercera media hora de música en este especial de La Puerta de la Noche dedicado a los grupos nacionales que participan en el Resurrection Fest 2018. Un buen número de bandas que demuestran cuánto de en forma está nuestra escena a pesar de que algunos se empeñan en denostarla. Vamos con el tercer bloque en el que tendremos a Cuchillo de Fuego, Daunos de Maya, Ella la Rabia, Golpe Radical, Hongo e Imperial Jade. Muero un poco en el Canoli. dioses se apagan, cuerce lodo la piel. Y en el vacío se pierde el aullido, nadie te escucha esta vez. Horriega la sangre y corazón entumecido. Demasiado tarde. Yeah! Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Cuarto y último bloque. Como llevamos todo el programa diciendo, no queríamos establecer un orden porque para nosotros todas las bandas que están en el festival se lo merecen y mucho. Y hay muchísimas más que podrían estar ahí por trabajo y por esfuerzo. Último bloque de esta semana con Catharsis, Malamar, Montañeros de Kentucky, Niña Coyote y Noa Histeria. Thank you. Thank you. estoy encerrado con vosotros. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! Día tras día, atado en la misma sala, siento como las cuchillas me desvelaban. Afilados cortes, previsión quirúrgica, nada me salvaría del dolor. Desmembra mi interior. Buscas que cambie, buscas que hice. Buscas la pasión que ya se fue con los pasos de su fe. Olvidaste en cualquier parte el reloj con el que hilaste. Ese tiempo que ya no puede volver, ¿quién te va a reconocer? Terminamos, nos quedamos sin tiempo. La semana próxima terminaremos de repasar las bandas que esta semana, desde ya, desde el miércoles 11, harán las delicias de todos los que paséis por los escenarios de uno de los grandes festivales, no solo de nuestra geografía, sino de toda Europa. ¡Hasta la próxima semana!